se va a caer. Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Trrra. Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. ¿Cómo, cómo, cómo? Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. Todas para abajo y para abajo, y para abajo, y para abajo el patriarcado, para abajo. ¿Cómo? Y ¿cómo? Para abajo. Dale, dale, dale, dale, para abajo y para arriba, y para arriba, ¿cómo, cómo, para arriba el feminismo? Y para arriba, y para arriba, y para arriba el feminismo, para arriba. Facultad Libre. Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. ¿Qué pa? Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer. ¿Qué va a vencer? Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. Si no se cae, lo tumbamos. Juntas, en manada, hermanadas, por el aborto seguro, legal y gratuito. ¡Vamos, che! Queridos oyentes de la hermosa Indie Rock, estamos con Dieguito Moyano, Marina León, mi nombre es Chacha Carrera, transmitiendo el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se está llevando a cabo en Bariloche, territorio mapuche. Tenemos a nuestra hermosa Pau Moyano conectada. Esto arranca arrancando, gente. A ver, Pau, ¿estás por ahí? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Ay, una adrenalina! Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, sí, sí. En este momento les doy el marco. Estamos ya en Bezet y La Paz, donde nos estamos encontrando con compañeras, compañeres que vamos a marchar hasta el velódromo. Son unas cuantas cuadras. Y bueno, obviamente en el marco de los cerros, las montañas, algunas con nieve todavía. Y estoy parada en un lugar donde puedo ver cómo van avanzando, van llegando compañeras, compañeres de todos puntos del país. Bueno, hay algunos audios que ya tomamos, que van a poder ir compartiendo, pero recién hablábamos con una de las voceras de la comisión organizadora que nos decía que han llegado desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde distintos puntos del país. Y bueno, con muchísimas personas que claramente, dada la situación económica, no es la cantidad de militantes del feminismo que quisieron llegar, y también en el marco de las elecciones en las que muchas compañeras, compañeres están trabajando, bueno, cada quien en sus partidos políticos y que no han podido llegar por esas cuestiones, ¿no? Sin embargo, más, dieron, más o menos, ¿qué cantidad de gente se dice que hay? Mirá, yo no podría darte un número. Sí es cierto que las inscripciones que se dieron este año fueron el doble de las que hubieron en San Luis. Y eso es muy importante porque la autogestión del encuentro implica que, bueno, quienes se suman a participar puedan inscribirse, por un lado, para que esté el dato certero de la cantidad, pero también para facilitar la autogestión, que tiene un trabajo muy grande de las comisiones organizadoras para ir consiguiendo, a partir de distintos sectores, viandas, agua, los lugares donde poder alojarse, bueno, toda una serie de cuestiones organizativas que ustedes se imaginarán en tantas personas que nos convocamos, bueno, son un trabajo muy importante que se tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Acá encontré una data que dice que más de 100.000 personas participantes. Sí, wow. Ese es un número. Yo realmente, o sea, si tengo que hablar por lo que he visto, no sé si son tantas, pero también es posible que, dado la geografía y los puntos donde se fueron haciendo los talleres, que no me haya cruzado con tanta gente. Pero bueno, sí, ese es el número que se está manejando, aun cuando las inscripciones fueron solo de 10.000. Pero definitivamente las inscripciones no reflejan la cantidad de personas que efectivamente participamos del encuentro. Bueno, contanos un poco de tu viaje. Llegaste a la mañana muy temprano, alcanzaste a estar en la ceremonia ancestral de las 7 de la mañana, muy emotiva, no. Pude ver por internet, si quieren los oyentes buscarlo, en el Instagram del 36º Encuentro Plurinacional está un poco el resumen de lo que fue la ceremonia ancestral. También en Spotify está todo el documento que se leyó, que lo quise escuchar, pero bueno, no me dio el tiempo, escuché por pedacitos también, tremendo. A ver, Pau, ¿qué onda? ¿Cómo fue el viaje? ¿A qué hora llegaron? No llegamos para la ceremonia inaugural, para esta ceremonia de la que estás hablando, sí, para el acto. Sí. En el acto inaugural estuvimos. El viaje estuvo bien. ¿El remisero se soportó ese trío? No, no era un trío, cuarteto. Cuarteto, tal cual. Sí. ¿Se la bancó re bien? ¿O eso parece ser? Por lo menos no la dejó. No la dejó de claro. Por lo menos no se fue, nos lleva de nuevo. Bien. Cuando venga el tipo, pide una carpeta psiquiátrica o algo de eso. Sí. No. Probablemente. pero no, el tema es que fue un viaje cansador porque, bueno, llegamos directo para el acto inaugural. Y ya después los talleres, y acá las distancias en estas subidas y bajadas que tiene la geografía, bueno, se hace realmente cansador. Así que anoche, por ejemplo, no estuvimos en la Festi Torta. ¡Ay, no! No, claro, cosas que, bueno, dado el cansancio, no pudimos hacer. Pero, bueno, estuve recorriendo todo lo que más pude. En el centro cívico había un montón de artesanos, artesanas, artesanes en realidad, y mucha gente circulando. No hubieron comentarios de agresiones ni cosa por el estilo. Tenemos que destacar que a quienes fuimos de Tres Arroyos nos alojaron en la casa de una mujer que vive con sus dos hijas, porque bueno, la comisión organizadora había pedido que abrieran las puertas para que pudiéramos alojarnos, y no es que nos cobraban un dinero, sino que a conciencia dejáramos lo que pudiéramos. Y eso es fantástico porque de pronto se dio un intercambio con una mujer que nunca había participado de los encuentros y estuvo yendo a los talleres con sus hijes, que participaron del taller de las infancias y adolescencias. Genial. Y no la podían ni creer, estaban muy felices. Así que bueno, en ese sentido también fue muy interesante vivir otro tipo de experiencia, porque siempre íbamos, o al menos yo siempre estuve en lugares, en escuelas o en lugares que abrían para que nos alojáramos de distintas organizaciones, y bueno, y ahí tenés conversaciones obviamente con mucha gente, pero eso fue como más íntimo, interactivo. Claro, ni hablar. Qué bonito. Así que sí, muy bueno. Súper interesante esa experiencia también. Che, esto, así que, de los talleres, una duda ahí que me pareció. Recordemos sí. Que hay 112 talleres para hacer que abordan infinidad de temáticas, donde ponele aparecen la prevención, el abuso, accionar en cuanto a eso. Hay talleres de organización, talleres de género, de salud mental, medicina ancestral, cannabis, ecocidio, terricidio, tiempo libre, recreación. Bueno, después, si no, las cuento todas. Pero en lo que había de infancias, de niñeces y de adolescencias, entre paréntesis dice que solo los adolescentes podían entrar y que solo las niñas podrían entrar. Que eso es maravilloso, exacto, ¿no? Como lo que te quería preguntar era si estaban, cómo estaban gestionadas. Podés decir, ¿cómo los pibes se pueden organizar solo, los chiquitos? ¿No? Esa ignorancia. Claro. Y pasa que no es la primera vez que participan, claro, infancias y adolescencias, y hay una estructura de taller que se replica también en el de infancias y adolescencias, pero además se hicieron juegos. Claro. Bueno, después voy a pedirle la data y mañana en todo caso lo vamos a ampliar en el respirador, que vamos, dale, a hacer una salida desde acá, desde Bariloche, para comentar lo que es el cierre. Pero sí, es eso, digamos, se juntan y charlan entre ellos. Sí, recuerdo del año pasado cuando fue el encuentro en San Luis, tenías el testimonio de unas infancias que estaban en la marcha, con una claridad hablaban, maravillosa. No sé si tendrían 7, 8 años también, súper peques. Sí, tal cual. ¿Te acordás? Tal cual. Re lindo. Totalmente. Che, bueno, ¿con qué querés que audio le compartimos a la gente? Hay tanta información que has recabado, Pau. ¿Qué se te ocurre? Sí, me parece que estaría bueno que iniciemos con los audios de la apertura, más que nada. Tenemos también audios de, bueno, de la comisión organizadora y de participantes, pero capaz que empezar con los audios de la comisión, del acto de apertura, bueno, va a dar un poco más de contexto de todas las problemáticas y todas las realidades sobre las que se trabaja para ir cambiando, ¿no? Esta realidad que vivimos, en la que se dan un montón de violencias y que terminan en femicidios, travesticidios, por el simple hecho de ser mujeres o disidencias. Entonces, me parece que estaría bueno comenzar con esos audios para enmarcar un poco que una de las preocupaciones o una de las temáticas que salió en, al menos en los talleres en los que participé, que tiene que ver con la avanzada de los fascismos, la avanzada de las derechas, y bueno, creo que da un contexto. Vamos, estoy ¿me en el escuchan? Aire. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Estamos en la búsqueda de los audios. Para que ¿hola? Se los voy a mandar a... Sí. Hola, Pau, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Hola, sí. Hola. Sí, ahí está. Ahí escucho. Ay, me había asustado. Bueno, ¿para qué estamos buscando los audios? De apertura. Los audios de la apertura, bien. Para que se los voy a pasar a Diegui, o los tenés ahí, Diegui. Tenemos... Te los voy a reenviar. Tuki. Bueno, mientras tanto, Pau, ¿puedo hacerte algunas preguntas que de sí, interés sí, mío? Sí, claro. Claro que sí. Bueno, yo vi que la ceremonia ahí en el lago fue hermosísima. Se volvió a cortar. Hola, hola. ¿Me escuchás? Ahí. Bueno, que te decía que vi que la ceremonia ancestral ahí en el lago fue algo hermosísimo, masivo y bueno, y emocionante. Vos me decías que bueno, no habían llegado para ese momento. Pero también sí. Vi que el monumento de Roca había sido como tapado por un cultrún gigante. Es sí. todo imágenes que fui viendo. Y acá la chacha me preguntaba, bueno, ¿qué era un cultrún? ¿Qué es un cultrún? Y yo le decía que era un tambor ceremonial, un instrumento musical usado por la cultura mapuche, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso que me pareció, todo lo que vi en esos momentos me pareció muy emocionante. Bueno, nada, sí. contarte eso que sí. vi y a ver si vos sabías algo. Sí, en general, digamos, creo que han tenido momentos emotivos la gran mayoría de los talleres. Han sido comentarios, digamos, de la emoción que se vivió, porque, viste, en este contexto en el que estamos, el poder encontrarnos, el poder abrazarnos, de hecho, en el último taller en el que participé de antifascismos, se hizo un abrazo caracol al finalizar las conclusiones. Cuando nos podemos encontrar de esta forma, a través del consenso, de la palabra, del pensarnos, repensarnos, preguntarnos y repreguntarnos, nos lleva a entender que sí, que se puede, que nos podemos organizar y que realmente pasan cosas maravillosas cuando nos organizamos y nos encontramos en la palabra. Claro. Entonces, creo que ha sido como quizás más movilizante que en otros momentos por la coyuntura en la que estamos. Sí, sí. Y esta cuestión de, bueno, fíjense cómo podemos las mujeres y disidencias lograr cambios, que porque no es solo que nos sentamos a charlar y bueno, y armamos una serie de documentos y queda en eso. No, o sea, efectivamente las leyes, la ley de educación sexual integral, la emergencia por la violencia de género, son cosas que salen de estos encuentros. Entonces, es como, bueno, fíjense que hay otra posibilidad, hay otro mundo posible, hay otra posibilidad de construir esta sociedad en la que estamos. Entonces, en ese sentido, todo se vuelve mucho más power y mucho más emotivo, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bien. Qué emoción, Pau. Bueno, no, sí, sí, tremendo. Ganas de estar ahí, pero bueno, ya escuchándote y escuchando tus audios toda esta mañana, ahí estamos compartiendo y haciendo fuerza para... Bueno, como estando ahí también. Claro, eso. Es como una otra manera de estar ahí, escuchar los audios. Yo la verdad que me emocionaba de tener más o menos el contexto geográfico de lo que es Bariloche, lo hermoso del lugar y lo mágico que tiene de lo ancestral que tiene todo ese territorio mapuche, con la ceremonia, con las palabras tan contundentes de las personas a las cuales has entrevistado y que has recabado la info de los audios. La verdad que me emocioné en varias situaciones porque también es tan profundo lo que se dice que nada, definitivamente es ir contra todas esas mierdas que hay alrededor y realmente otro mundo es posible si nos organizamos como corresponde. Vamos a escuchar a ver qué onda esos audios que mandamos. Hicimos un lío acá de pasar de mi celu al de Diego y tim pim pam pum. Maravilloso. Genial. A ver. Por la última dictadura en Argentina. ¡Abran los archivos! Luchadoras incansables. Ellas son un ejemplo de la resistencia popular. Más grande aún. Hoy frente a sectores que reivindican la dictadura genocida. A ellas les decimos... Son 30.400. Medalla, así. Recordemos que Villarroel había dicho, creo que en campaña misma, que la, había dicho, creo que ayer, que durante la, la campaña del desierto había sido una epopeya, ¿no? O sea, sí. Hay un montón de bueno, contra el discurso, no, ante el discurso negacionista, la gran mayoría de las de los testimonios hablan al respecto, me parece, de ¿no? No sé, sí, y de hecho el año pasado se decidió hacer acá, en Bariloche, justamente porque hay una realidad de, en Bariloche, sabemos que hubieron machis apresadas por el hecho de luchar y a quienes no se les reconoce el territorio, y eso apareció fuertemente en el acto inaugural. Y en general en los talleres también apareció esto de, bueno, son pueblos anteriores a la constitución del Estado-Nación, uh-huh. y que tienen también otra relación con el territorio, sí. Y que eso tiene que ser respetado, tiene que ser respetadas las religiones, las creencias, digamos, de cada pueblo. Y en ese sentido, en los pueblos originarios, mucho más, entender que, bueno, la cosmovisión que les es propia a cada pueblo les conecta con su territorio de otra manera y tiene que ser respetado del territorio. Claro, totalmente. La elección de la sede que sea ahí en Bariloche tenía que ver con eso, porque semanas antes o una semana antes de lo que fue el encuentro anterior en San Luis, sucede esta detención, sí. ¿No? Y de desalojo en las tierras recuperadas por la comunidad, ¿cómo es que se llama? Lafken Wilpu Wilku Mapu. Quiero aprender mapuche urgentemente, me parece muy maravilloso. Claro, que tuvieron a 7 mujeres, 4 quedaron con sus hijes, la verdad que algo muy horrendo, y que hay varias que siguen todavía en esa lucha. No me acuerdo el nombre, tenés el testimonio de una... Ay, ¿dónde está? A ver, Digi, ponete otro que creo que anda por ahí. La violencia machista cotidiana y acrecentada día a día, en las muertes por abortos clandestinos, en los feminicidios, en los travesticidios, los transfemicidios e infanticidios, en la falta de respuesta del Estado y todos los tipos de violencia por razones de género. Según estos datos estadísticos, de enero a julio se registraron 175 femicidios y 4 transfemicidios, travesticidios en 6 meses. 7 femicidios ocurrieron en la provincia de Neuquén y 2 en Río Negro. Marisa Colimante, Luis Beltrán y Silvia Cabañares en Balsa Las Perlas. Seguimos reclamando porque cada 29 horas nos matan en Argentina por el solo hecho de ser mujeres y disidencias. Más aún, luego de saber que 38 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 25 tenían medidas de protección. El 54% fueron cometidos por parejas o exparejas de estas víctimas. Claro, nuevamente, ¿no? La emergencia. Hola, Pau. Pensé que me ibas a mostrar algo. Hola, hola. Pau, ¿se escuchó un pau? Fuerte y nada más. Hola. Hola, ¿estás ahí? Hola. Hola. Sí, ahí, no sé si me estaban hablando, no escuchaba nada. No, ok. No, estábamos escuchando un audio que tenía más o menos un relevamiento así de datos de los femicidios y que la gran mayoría han tenido ya denuncias previas. Entonces, de nuevo, poner en campaña la cuestión de que la violencia es una emergencia, ¿no? Emergencia nacional. Claro. Sí. Bueno, ese, a ver, ¿qué? No, y que también hubo conversaciones en los talleres en los que participé de decir, bueno, ¿qué nos pasó después de la ley del aborto? Como que hubo una planicie, ¿no? Y la necesidad de volver a salir a las calles y, bueno, mucho más si gana alguna de las fuerzas políticas de facciones más de derecha. Entonces, como la necesidad de salir a las calles, pero gane quien gane. Exacto. La necesidad de volver a salir a las calles. Claro, de seguir defendiendo los derechos que hemos adquirido y seguir exigiendo, bueno, exigir que realmente se cumplan como corresponde y seguir exigiendo otras más cuestiones que hay también. Hay testimonios. Claro. Tenemos testimonios de... tenemos un poco de pelote con los audios, no pasa nada, los escuchamos y los analizamos. Sí, porque son un montón de audios, ¿vale? Todos son interesantes, hay un montón que son interesantes. ¿No la viste a Miriam Breckman por ahí, Pau? No, está acá. Sí. Está ahí, por supuesto que está ahí desde ayer y ahí. Sí. No la vi, así que ya salgo a buscar esta nota. Ya, y estaba revoleando la cabeza. Olvídate que, claro, estaba, me había puesto en un punto medio alto como para ver qué cantidad de cuadras llevaban las columnas. Sí. Que bueno, sí, ya en instantes nada más va a comenzar esta marcha. ¿Están escuchando el sonido ambiente? Sí, una gente, ay. Emociona sí, esto, por favor. Y bueno, la intención mía era ver bien qué cantidad de cuadras teníamos, pero ya estoy saliendo, caminando a ver si encuentro al BTS, que todavía no está encolumnado. Pero ahí voy a ver si encuentro la bandera del BTS para poder hacer las notas. Nosotros vamos escuchando mientras tanto algún audio más. Bien. Sobre la mujer y las personas gestantes y responde a las necesidades del sistema patriarcal de ubicarnos en lugar de sumisión, domesticación y entrega. Seguimos peleando para que se cumplan las leyes vigentes 25.929 y 26.485, que se haga un relevamiento sobre la atención ginecobstétrica, que se apruebe la ley que pide la formación obligatoria del personal de salud en los parámetros de la ley de parto humanizado y libertad a las compañeras presos por eventos obstétricos. Bueno, otra de las razones de violencia de las banderas que llevamos a la calle, la violencia ginecobstétrica. También había tallercitos de violencia ginecobstétrica. Sí, claro. Me pareció interesante, tomé el audio en el acto de apertura, donde hacían mención a la violencia obstétrica, y que, bueno, también hubieron otros talleres que tenían que ver con la medicina ancestral y con el poder pensar la salud desde un lugar más integral y no farmacológico. Sí. Entonces, bueno, me pareció que era importante que pudiéramos pensar en esta cuestión de la salud desde esa mirada patologicista también. En el taller de salud mental también se hablaba de esto, se ha pedido el cierre a los manicomios. Sí. Bueno, son muchas cosas que están muy relacionadas, ¿no? Y que tienen que ver con una mirada propia de los feminismos. Sí, totalmente. Sí, encuentro, eso, ¿no? Como que se va conversando, se va reflexionando y se va abriendo la mirada a otras cosas, como esto que vos decís de medicinas ancestrales, que bueno, que son, como dice, ancestrales, pero que bueno, las habíamos perdido. Y yo lo que veo es esto, ¿no? Que encuentro, ya hay cada vez una apertura, una mirada más amplia, así que bueno, nada, me encantó. Claro, y que esa mirada se desprende de las síntesis que se producen en la Eso. En las charlas, en el poner la palabra, exacto, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en el de antifascismo, había una compañera que era, no me acuerdo bien cuál era la carrera que había estudiado, pero que, digamos, tenía que ver con el análisis político, y decía, bueno, y de pronto acá se me generan otras preguntas que no se me habían generado, claro, antes, claro, o otros puntos de vista que no se me habían generado antes. Claro. Entonces digo, eso también es re importante, ¿no? Sí, sí. Eso ya está a punto de comenzar para quienes les interese. Les recordamos que también lo estamos transmitiendo en vivo por Instagram, por @fmirock, para que, bueno, quienes quieran sumarse a visualizar la marcha lo puedan hacer, y si no, bueno, que lo puedan ir escuchando a través de la radio y también ir escuchando la recopilación de experiencias que se generan acá en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Bueno, vamos a escuchar otro audio más, Diego, que tenemos ahí colgado. A ver, para. Político, que es imprescindible unirnos, defender nuestros derechos conquistados. Estamos acá para encontrarnos y exigir también una reparación histórica por parte del Estado argentino para todas las entidades travestis trans mayores de 40 años que han sido perseguidas, violentadas sistemáticamente, tanto en dictadura como en democracia, compañeras. Necesitamos que se respeten y se implementen de forma efectiva las leyes conquistadas, la ley de identidad de género, el cupo laboral trans, reclamamos por una vivienda digna, reclamamos la ley integral trans, ya, apelamos a que las nuevas generaciones sean quienes porten nuestra voz con memoria, compañeras, para garantizar que no se repita nunca más que les adultos mayores travesti trans tuvimos que padecer en un estado sin derechos, compañeros. Y en 30 meses de la desaparición de Tehuel, nos urge saber dónde está Tehuel. Tehuel también. ¿Dónde está Tehuel? También. Un cántico que se repitió, calculo que durante todo, y se va a seguir repitiendo durante toda la marcha de hoy. Ayer se realizó la marcha contra los travesticidios y transfemicidios en defensa de nuestros derechos, así que también todas esas voces sumamente importantes de escuchar. A ver qué otro audio más tenemos. Pau, ahí es un rock and roll hermoso. Sí, eso, claro. Acaba de comenzar, compañeras, compañeres. Y ay, se te va a complicar escuchar. Mujeres. A ver. No. Ah, ok. Que está, o sea, es diferente a otros inicios de marchas en los que sale directamente la bandera, sino que mujeres de acá, del pueblo mapuche, salieron con una suerte de cañas que tienen la punta un poco doblada y la van golpeando en, sí, el piso, y avanzaron. Y están cantando también a medida que va avanzando la marcha lentamente. Esto todo, como les decía, lo pueden ver a través del Instagram de la radio. FM Indie Rock. @FM Indie Rock. Lo pueden ver por ahí en vivo. Está Pau filmando el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres. ¡Wow! A ver. ¡Qué hermoso! Para. Sí. Porque somos mapuches, somos mujeres valientes. Y ahora aguantamos mucho más. Aguantamos la bala. Aguantamos los chinos. Y acá estamos. Y eso es lo que se tiene. Y nosotros cómo se llaman las cañas que llevan, porque tienen un nombre particular que en este momento no me estaría saliendo. Voy a sacarme un toque los auriculares para ver si puedo lograr un audio. Bueno, dale. Dale, a ver, Diego, ponete otro audio, a ver qué... Bueno, les voy a contar un poco de la situación que me encuentro, apelando a la empatía, solidaridad, comprensión y sobre todo a su conciencia. Yo me encuentro en prisión domiciliaria después de haber estado 50 días encerrada en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si bien atravieso este proceso con dignidad, no está siendo nada fácil. El juez Gustavo Villanueva me negó la excarcelación, siendo que las causas que tengo son de usurpación y dentro de sus leyes esas causas son excarcelables. Entiendo que esto no es más que una persecución política por el hecho de ser mapuche. Además, están vulnerando todos los derechos del niño, ya que en esta prisión domiciliaria todavía no se ha concretado la posibilidad de poder estar con mis hijos. Por eso mismo, espero poder contar con el apoyo de ustedes para que puedan visibilizar y proponer acciones que presionen a la justicia para modificar sus impunes decisiones y me permitan estar con mis hijos, ya que me necesitan como yo a ellos. Desde ya, Rome Mañón, muchas gracias a todas. Bueno, si mal no recuerdo, según lo que he encontrado en internet, es Jessica Bonefoy. Ahí está. Quien aún sigue con prisión domiciliaria en relación a esto que hablábamos que ya sucedió hace un año y pico, ¿no? De las detenciones en Villa Mascardi. De donde la Machi, Betiana, creo que es su nombre, también se encuentra ahí marchando y demás. Y bueno, las injusticias, ¿no? Donde tiene prisión domiciliaria, pero está apartada de sus hijes. Por lo tanto, se vulneran los derechos de las infancias. Bueno, nada, horrores. Horrores que suceden por ser mujeres y ser originarias. Ni más ni menos. Otro corazón. A ver si podemos escuchar. Sí, dale. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, para. Tenemos que ir adelante de la Machu. Vamos por atrás. En el centro, fijo, acá por las rejas. No logré que me explicaran lo que estaban haciendo, pero sí, lo que decían era que tienen que ir adelante de la bandera del encuentro. Porque hay una autoridad espiritual que va, podemos decir, encabezando esta marcha, que nos está acompañando. Exacto. Están pidiendo lugar, que nos corramos desde la prensa. Bien. Si quieren tomar, pasar algún otro audio más, dale. Yo voy a ver si puedo reorganizarme acá con los materiales de trabajo, digamos. Ok, dale. A ver. Caleufú, autoridad espiritual del Lofentuen Quiñún. Marimari también, Marimari Compuchí, Marimari Cheta, María Luisa Huincaleufu, de la provincia de Chubut, comunidad Fetren Quimón, Físico, Inche Nuca Comunitaria. Yo no pensaba estar acá. Tengo otro trabajo. Pero le voy a comentar así rápido, me están apurando como siempre, me apuran. Yo tengo, no soy joven como ella, yo me crié con los huincas, pero también sufrí las palizas de los huincas y el desprecio, el desafrago. Pero estoy de pie, porque yo tenía 5 años cuando tuve que luchar para sobrevivir y acá me tienen. Ahora tengo 74 años. He vivido muchas cosas malas, sobre todo con la gente no mapuche, muchísimas cosas. Hasta estuve trabajando en la estancia de Menem de Betty Brown, que cuando me enteré que el desastre que habían hecho con nuestra gente, no pude quedarme porque no merezco estar ahí. Y ahí me enteré cómo mataban a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cómo yo iba a estar sirviendo, sacándole la mugre a ellos, después de todos los que hicieron con nuestra cultura, porque yo no conocía a ninguno de mis ancestros. Sí, también los ingleses, que fueron a Costa de Lepán, fueron a cortarle a los bebés, matar a los bebés, a las mamás, a los jóvenes, les sacaban los testículos, los dejaban tirados. ¿Cómo yo voy a trabajar en esos lugares? Como los Menem de Betty Brown, que tienen sociedad anónima, y todavía la gente va y compran. Hermano, ¿cómo van a esforzar a esos asesinos? A esos vende patria, como dicen. Dicen que quieren Argentina, están vendiendo todo, están sacando todos nuestros recursos, nuestro lenfo lo están contaminando. Yo por eso fui y me instalé ahí en el lenfo de Costa de Lepa, y ahí voy a morir, ahí voy a estar luchando. Ahí quedará mi cuerpo, pero no le voy a dar la oportunidad. Impresionante. Escuchábamos a María Luisa Huacaliunfú en el acto de apertura, una mujer indígena de 74 años que cuenta que desde los 5 años tuvo que salir a luchar. Tenemos ahí los últimos dos que te mandé. El de 251 es uno que creo que le mandan un saludo a Morales. Vamos con ese. Pero se alzó contra la reforma constitucional de Gerardo Morales, quien busca profundizar el ajuste y la criminalización de la lucha. De fondo, quieren entregar los recursos estratégicos como el litio en territorios donde habitan las comunidades. Levantamos con fuerza esa lucha de las hermanas y hermanos jujeños, que se convirtió en un faro y motor de movilizaciones a lo largo y ancho del país. Arriba los salarios y abajo la reforma. En Río Negro sucede algo similar. Las comunidades mapuche de la zona de Manuel Choique resisten el avance y el saqueo de sus territorios. A partir de que el gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Minería, otorga permisos de cateo y exploración del litio. En Río Negro también decimos no a la mega minería y extracción del litio sin estudios de impacto ambiental, entregando nuestros recursos estratégicos. El extractivismo es una política económica corriente en este territorio que destruye nuestros recursos naturales, explota y contamina nuestros territorios, ríos y lagos. Por la defensa del Golfo San Matías, la península Valdés y todo el mar argentino. Queremos un mar libre de petroleras. A los gobiernos y a las empresas que intentan avanzar con audiencias truchas. Hola, hola, hola. Contra la entrega que pretenden hacer contra la terminal portuaria entre Vaca Muerta y Sierra Grande, hola. Le decimos no al oleoducto y al puerto petrolero. Que el pueblo decida. Transitamos de profundo debate como movimiento, pero nos une saber y sabernos dentro de este espacio único en el mundo, que es nuestra herramienta, nuestro emblema de lucha y construcción colectiva. Y en tiempos donde las derechas que quieren gobernar nos proponen viejas recetas de ajuste y entrega, por eso los encuentros debemos defenderlos mucho. Bueno, ahí estábamos escuchando dentro de lo que es el acto inaugural. Bien, contra el extractivismo. No sé si alcanzaron a escuchar, estaba ¿qué? Hablando con Mirta Millán. ¿Con quién? Con Mirta Millán. No. No, no sé si alcanzaron a escuchar. No, nada. Que que es como una suerte de juego, pero de fortalecimiento, digamos, no de competencia. Sí. Y eso es lo que están haciendo adelante de la marcha. Juego de fortalecimiento. Claro, es un juego, pero que no es de competencia, sino exacto, de fuerza. Claro, sería como un ajite. Hablando mal y pronto en la jerga de hoy, es como el ajite que nos hacemos entre nosotras. ¡Dale, dale! Que claro, sí, yo creo que sí. Y sí, se me ocurre, ¿no? Lo vamos a traducir. Che, estábamos escuchando a una mujer en el acto inaugural que hablaba sobre el extractivismo, el terricidio, las violencias sobre los territorios geográficos, por así decirlo, y el mar libre de petroleras. Vienen por todo. Hoy voy a necesitar de nuevo reorganizarme porque... No hay problema. Estoy como medio complicada para escucharles, como me saqué los auriculares para que pudiera hablar Mirta. Ahí denme un segundito, por favor, que, sí. Que vuelvo a organizarme. Bueno, escuchamos otro audio que tenemos de el tercer malón de La Paz. Recordemos que incluso siguen muchos en lo que es la plaza frente al Congreso, denigrades, no se los atiende con el SAME. No se los escucha, hubo una reunión, pero estamos en veremos aún. Hay información al respecto para desarrollar una bocha. Pero estamos con el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, así que vamos con el audio del tercer malón de La Paz. Conocer mis problemas de Jujuy, que tenemos un dictador, Gerardo Morales, ha hecho una reforma inconstitucional para arrastrarnos, quitarnos el agua, robarnos nuestros cerros, robarnos nuestros recursos naturales, porque tenemos nosotros para curar nuestros huesos, con nuestras plantas, nuestros huesos, nuestra parcovía había remedio, todo eso está contaminándose, todo es de nuestros recursos naturales, y con esta reforma es que todo nos va a quitar, todo. Ahora les entiendo, hermanos, ahora les entiendo cuando yo participaba tan solo con un cartel en mi campo, así con el Rafael Nahuel, cantaban en la lucha, cantaba Santiago Maldonado, cantaba allí. Se necesitaba estar presente, yo estaba en mi campo con mi cartel tan solo. Ahora les entiendo, hermanos, ahora yo salgo un día, me tocaba a nosotros en Jujuy. Ahora yo salgo a pedir ayuda también para que se presentemos en Jujuy, en la provincia, hacer con los recaudar firmas, ir a apoyarnos a nosotros. Ahora ya entendí, hermanitos, con todos. Ahora necesito la fuerza yo. Es fuerza, hermanitos. Todo el malón de Jujuy. Vamos a venir caminando, todos, hermanos. Hay muchos más recursos naturales que tenemos. Gracias, hermanito, gracias. Cuidemos el agua, luchemos por el agua. Gracias, ayay, hermano. Pedimos que el próximo encuentro sea en la provincia de Jujuy, por favor. Pedimos que el próximo encuentro sea en la provincia de Jujuy. ¿Cómo es un jujeño cuando ustedes llegan? Ayay, hermano, ayay, ayay. Cantando por los derechos, el agua. Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Bueno, les comento que la marcha va avanzando muy lentamente. Sí, es interesante, en una de las columnas, Mujeres de Capital, y también de Jóvenes al Encuentro, han hecho una figura humana con la cara de Milei, que dice: ni un paso atrás, 2001, liberal, fascista, facho, casta, patriarcal, antiderechos, misógino, negacionista, reaccionario, machista, discriminador. Muy buena la figura que hicieron con cartón y, wow, y la cara de Milei. A mí me encanta la creatividad también que se da en los encuentros para poder manifestarse en relación a las peleas que se tienen, ¿no? Y que todo se hace de manera pacífica y a través de la construcción que nos permite la palabra. Nada, como un dato de lo que está pasando en la marcha que me parece más que interesante en el sentido este de la creatividad, ¿no? Que se propone justamente la creatividad que tenemos que tener generalmente las mujeres y disidencias para sobrevivir en esta sociedad patriarcal, en esta sociedad en la que morimos por el simple hecho de ser mujeres o disidencias. Sí, totalmente. Lo pueden ver en FM Indie Rock. Pau está transmitiendo en vivo. Ahí se puede ver el inicio de la marcha, que está ahí, se mueven y por ahí paran, pero se encontraba la imagen, que la silueta con el rostro del candidato a presidente, uno de los candidatos, el de la ultraderecha, ese. Mucho. Escuchamos los audios hace un ratito que hablaban de abajo la reforma. Contra Morales, arriba los derechos, abajo la reforma de Morales. Sí, bueno, y también para destacar que vinieron del tercer malón de La Paz. Sí, llegaron. También, sí, y hay algunos audios que compartí de la participación que tuvieron en el acto inaugural. Sí, los pasamos recién. Bien, perfecto. Y bueno, ¿no? Esta lucha que están llevando adelante por algo completamente anticonstitucional, ¿no? Que como fue la reforma que quiso hacer Morales, bueno, y todo el pueblo jujeño que ha dicho no más, ya paren, o sea, ¿hasta qué punto van a llegar, no? Sí, totalmente. Sí, perdón. Algo de lo que se hablaba en el taller de fascismo es justamente cómo los fascismos, a través de dispositivos democráticos, terminan llevando adelante ideas que son antidemocráticas. No, sí, totalmente. Como un echa la ley, echa la trampa, una cosa así, vamos a modificar esto, total nadie nos va a decir nada. Entonces la necesidad de que, bueno, efectivamente sigamos saliendo a las calles en distintos planes de lucha que se tienen que llevar adelante, pero principalmente, ante la avanzada de las derechas, que sabemos que no es solamente en la Argentina, sino que se da en Latinoamérica y en el mundo, podemos a nivel, decir, ¿no? Sí, totalmente. A nivel global, tal cual. Claro, totalmente. Bien, bueno, ahora está avanzando un poco más la marcha, pero muy lentamente. Yo les podría decir que, no sé, pero hay muchísimas mujeres y disidencias. Esto está bien difícil, caminar acá sin matarse de un golpe. Sí, se ve la geografía así un poco rebuscada. Claro, sí, ¿no? Y además hay muchas piedras en las veredas y, bueno, hay mucha gente también que por ahí no ve por dónde viste. Claro. Volviendo, pero... quería volver un poco a la creatividad del encuentro, de que se realizaron un montón de actividades culturales en paralelo a los talleres, ¿no? Que se dan en tres instancias de encuentro, desde el sábado, domingo y lunes, ¿no? El sábado a la tarde comienzan los talleres, domingo hay dos encuentros en el que en el último donde se hacen las conclusiones de los talleres que se leen en el acto de cierre que va a ser mañana, donde se hace la elección de la próxima sede. También se suceden actividades culturales que considero que este encuentro tuvo la característica de la tecnología, donde desarrollaron una app donde vos entrás y tenés sumamente organizado todos los talleres, los lugares, el lugar donde te puedes abastecer de alimento, de sanidad, bueno, y además de lo que es el apoyo de las personas que no estamos físicamente en el encuentro y podemos acceder a las consignas y brindar nuestro apoyo y enviarlo a cualquier punto del país que se haya inscrito. Yo soy de tal lado, el otro día me llegó un apoyo de no me acuerdo de dónde, me llegó un apoyo a mi celu. Bueno, claro. Pero que las actividades artísticas que se desarrollaron fueron sumamente variopintas, había desde una proyección, obras teatrales, bueno, por supuesto siempre recitales de música, había una feria del libro también, presentación de los libros, lecturas de libros, performance, intervenciones, que esas cosas suelen suceder en todas las marchas, convengamos que en sí mismas las marchas son un acto performático. No vamos a ponernos a hablar de la performance y toda la cuestión del arte, pero como que el hecho en sí, enmarcado dentro del contexto del encuentro, me parece que está buenísimo, que hay muestras audiovisuales, de arte visual, de fotografía, que en simultáneo a los talleres había pequeños tallercitos también, donde se desarrollaban temáticas que estaban realmente espectaculares. Yo no sé cómo hacen las mujeres cuando van, o sea, yo si voy, no sé qué de todo hago. Porque es maravilloso, desde los talleres en sí mismos, estos que son de tres encuentros, a aquellos que son pequeñitos, de solo una charla, de un mini debate o de la presentación de algo, desde la variedad de las temáticas que involucran al feminismo y desde el interés personal mío de qué hacer de todo eso, me tendría que dividir en muchas personas para poder lograrlo. Claro, poder elegir, pero bueno, como siempre hay algo que te va a interesar más, ¿viste? No, sí, no. Y también tiene que ver con el lugar en el que te ubicás y que, bueno, tengas la posibilidad de acercarte hasta ese lugar, porque ese es otro tema. Che, ahí estamos... Bueno, acá... Perdón, te recorté. Estamos viendo que dice ni un paso atrás sí. La parte de la marcha. Exacto. Sí, ahí aparece soberanía de las islas. La bandera que va adelante, sí. Es de Santa Fe. Ajá. Provincia de Santa Fe. Creo que son encuentres desde acá. Y tienen la frase ni un paso atrás. Además también imágenes de música, creo que Benetton, que es una patria de la Patagonia, y con derechos, con la imagen de Milei, como si fuera un diablo, sí. Y dice, Milei odia a las Malvinas, el pueblo las ama, sí. Otros carteles que dice, cuando vuelva a casa quiero sí. ser libre, no valiente, no estamos todas, falta Paula Perazzi, que debe ser una mujer de Santa Fe, y ahora están cantando. Sí. No, la gente que hay ahí, por Dios. Y la organización, ¿no? Sí, sí. Marchamos todas juntas, ya nos vas a ver. Avanzando, no nos van a detener, y la fiesta, chicas. Espectacular. Así que, saltando. No, como que... Levantando bien altas las banderas. siempre en contra del fascismo, el negacionismo, el extractivismo. Totalmente. Nada, como que y me ahora... emociona, no sé qué agarrar de todo. Sí. Y ahora me estoy acercando a la campaña. Bien. Que siempre es una fiesta también, sí. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La gente. Las pibas están tocando el bombo caminando para atrás. Esto es impresionante. Es muy lindo ver que hay infancias ahí, adolescencias. De la mano sosteniendo así como la valla y una cría por ahí caminando. Ay, no, es hermoso. Esto de contar a la radio lo que estoy viendo, ¿no? Es dificilísimo. Cumplan el aborto, va a haber quilombo, sí. La letra de la campaña. Siempre suaves. Que... Sí, me encanta. También se ven algunas pelucas rosas que están avanzando con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, ¿no? Las socorristas también, que siempre siguen ahí activas y acompañando a quienes necesitan una intervención voluntaria, ¿no? Acá también sucede. Siempre aparece totalmente, una socorrista. Totalmente. Tenemos la bandera de las históricas argentinas, travestis, trans, sobrevivientes. Uy, ley de reparación histórica ya, sí. Que es uno de los reclamos que pudimos escuchar en distintos momentos, tanto en la apertura como también en los talleres, que bueno, recordemos, hubieron talleres de travestis, bueno, sí. No recuerdo ahora bien cómo estaban los nombres, pero... que tiene que ver con la identidad lésbica, que tiene que ver con la identidad trans, y también están marchando con su bandera, que va adelante de la bandera de las socorristas, sí. Que no alcanzo a leerla, estoy queriendo darles la data precisa, dice algo de las derechas. A ver si alcanzo a ver. Frente a las derechas, el ajuste y el FMI, las luchas y vidas feministas. Las socorristas con sus conocidas pelucas rosas que han salido una vez más. Que han llegado una vez más al encuentro para acompañar y garantizar el derecho al aborto cuando todavía no era un derecho, ¿no? O sea, estuvieron acompañando a mujeres, a personas con cuerpos gestantes, a llevar adelante su decisión de interrumpir un embarazo cuando desde el Estado todavía no se garantizaba. Y esta lucha de las socorristas, este acompañamiento de las socorristas es para destacar y para valorar, ¿no? Porque, digo, como se ha hablado en distintos momentos... ¡Wow! ¿Te caíste? ¡Va! ¡Wow! Hizo poco, como si alguien te encontraste con un conocido ahí. No, es solamente la fiesta de acá que emociona. No, totalmente. Tenemos dos audios que tienen que ver con la Marcha del Orgullo que sucedió el día de ayer. Marcha contra los transvesticidios y transfemicidios. Sí, dale. ¿De dónde vienen? Venimos de Buenos Aires, bueno, hay chicas que vienen de Salta, de otras provincias, pero venimos de Buenos Aires, del bachillerato Mochaceli. Ah, llegamos hace ratito a la base que estábamos con toda la adrenalina viviendo bien. Esto. Para mí es mi primera vez. Gracias. Como siempre, militando. alucinante, alucinante, súper emocionante. Llegamos hoy temprano, sí. Sí, re temprano. Bueno, muchas gracias. No, a vos. Yo vengo de Catamarca, somos el grupo de Frente Patria Grande acá, en el 36 Encuentro, hermoso, encontrarnos acá en esta marcha contra los transfemicidios, acompañando las disidencias, porque este es un encuentro plurinacional y con las disidencias. Muchas gracias. A ti. Amiga, sí, te escuchamos. Bien, perfecto. Bueno, sigue avanzando la marcha lentamente, yo les digo, hacia abajo, no sé, habrán unas 5 cuadras más o menos. Ahora puse un toquecito el trípode para seguir transmitiendo la marcha, tomarme un instante de descanso de los brazos. Pero bueno, va avanzando, pero sí me parece que no, o sea, no alcanzo a ver atrás la cantidad de banderas que siguen, que vienen, pero lo que me parece es que por ahí las columnas no tienen la misma cantidad de gente que por ahí en otro momento, pero bueno, obviamente, cuidado por favor, cuidado. Que tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Con el contexto económico en el que estamos. A ver, vienen avanzando. Podría correrme un toque porque esto corremos riesgo de caída. Ay, el vídeo templado. Ahí vamos. Claro, tal cual. Un beso a Mendoza Sol que está ahí enganchada. Desde el vivo de FM Indie Rock, manda fuerza, corazoncito, corazoncito. ¿Quién? No, no alcanzo. Tu querida hija mayor, Sol. ¡Ah! ¡Me muero! Está ahí, está ahí. Está en el vivo de FM Indie Rock, en el Instagram. Ahí va. ¿Qué le comentamos a los oyentes? Que pueden meterse en el Instagram. Estamos transmitiendo en vivo el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades y Disidencias, disculpen. El nombre es mucho más largo, si quieren se los digo. 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. ¡Ay! Pasa gente caminando. Estamos en vivo desde FM Indie Rock. Está Pau Moyano allá en Bariloche. Y gente esquivando el trípode de la cámara. Ahí está. Tratar de transmitir lo que veo de nuevo es complejo. Sí. Che, lo que tenemos una duda en cuanto a un cántico que escuchamos recién. Sí. Primero que acabamos de escuchar 2 audios de ayer, la marcha que se realizó ayer, sí. Contra los travesticidios y transfemicidios, sí. Donde se escuchó el cántico de mi canción favorita que la agito mucho acá, Bueno, esa no la voy a cantar porque me pongo fuego. De hecho, la grabé pensando en vos. ¡Lloro! Bueno, y estaba la de, ¿cómo era la del gobierno que dice? Qué vergüenza, el gobierno nacional. Massa, ¿qué hace con el fondo? ¿Se lo garcha? ¿Qué hace con el fondo? ¿Tranza con el fondo? No, ¿qué dice ahí? No alcancé a escucharlo a eso. Escuché varias veces el audio para ver qué decía y no lo pude sacar. No la pudimos sacar porque podés decir muchas cosas. FIFA bueno, con el fondo, podría ser. Claro, bueno. Tal cual. Pero sí, en el acto de apertura también sucedió que estaban hablando del momento que estamos viviendo y hablaban de Macri y al toque empezaron a cantar, digamos, las asistentes al acto inaugural diciendo denuncien al gobierno. Claro. Porque no podemos dejar de ver la responsabilidad que tiene el gobierno actual en las situaciones que estamos viviendo, como, por ejemplo, algo que se hablaba era, bueno, hay un presupuesto para educación sexual integral que no se aplicó como correspondía. Claro. Que no se aplicó todo lo que estaba pensado, además no se aplicó como correspondía. Sí, entonces. Sí. Se jode. Eso también está buenísimo, que tiene que ver con uno de los ejes diferentes o nuevos que se sumaron a los talleres, que tiene que ver con los trabajadores de casas particulares, que hubo talleres en relación a ellos, que son quienes están pasando y cantando en este momento. Sí, están de la CETERA también. Está pasando. Esto es una fiesta, esto es una fiesta, por favor. Buenísimo. Che, hablando del gobierno, teníamos lo que decías del presupuesto de la ESI, la mismísima reforma de Morales en Jujuy, después palabras de apoyo hacia Morales, de manera como sublimina tenemos a la Pata Bullrich, que lo apoyó directamente, que lo sumaron a su mismísima lista, ¿no? Y después la explotación del mar. Gente, están viniendo los barcos acá, se los ve, nadie dice absolutamente nada. Mar del Plata está que se prende fuego en cualquier momento por lo que están haciendo, pero el resto de los medios, exceptuando la Indie Rock, nadie estaría diciendo demasiado. Sí, recordemos que hay acá cobertura de medios comunitarios, claro, que está Farco, AMARC. Sí, perdonen. Perdón, no, bueno. Me claro, pero digo, sí, dale. En uno de los talleres que decían, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué recursos tenemos? Sí. No hablaban de armar un recursero y yo les decía, los medios comunitarios, claro. Los medios comunitarios son importantísimos para poder poner la voz de todas estas luchas que se llevan adelante, que no aparecen en otros medios. Eso. O que si aparecen en otros medios, aparecen criminalizando la protesta, aparecen ridiculizando las luchas, porque se planteaba la cuestión esa de decir, bueno, ¿vamos a nombrarlo a Milei o no lo vamos a nombrar? Y si lo nombramos, ¿de qué manera lo nombramos? Porque después lo que sucede es que retoman lo que decimos nosotras para ridiculizarnos y que quede como el chiste, ¿no? De, bueno, las feminazis, como suelen decirnos, o diciendo, bueno, lo que hacen es salir en tetas y nada más, y bueno, les voy a decir que acá el clima no daría. Claro. Sí, a una valiente. pero bueno, el contexto climático no daría. Pero más allá de eso, que efectivamente no es algo para tomar el chiste, sino, bueno, una manera de protestar ante las violencias que vivimos a diario, ¿no? Porque recordemos que los femicidios son el punto máximo, los femicidios, los travesticidios, pero que hay un montón de micromachismos en el medio que habilitan a que esto suceda, ¿no? En un momento, en uno de los talleres, comentaban de de una compañera que había sido violentada y que su lugar de trabajo por un compañero y que terminaron sancionando al compañero y a ella, ¿no? Claro. Además de volver a revictimizarla teniendo que contar varias veces el suceso y ya demás. Ya me acordé lo que estás contando. Entonces, bueno, como la importancia de tener una conciencia, de que, bueno, se empiece a, nos empecemos a posicionar como sujetos políticas, políticos que somos, y que tenemos algunas cuestiones que... ¿Quién viene? Acá, sí, había un auto que estaba queriendo pasar por medio de la marcha. Y no. Y no. Y se pusieron firmes los compañeros. Y bueno, y retrocedió. Pero encima se enojaban, ¿no? Que le estaban diciendo que no, y se enojaban. Claro, convengamos que la comisión organizadora del encuentro realizó varios comunicados de prensa y demás, avisando y ordenando, ¿no?, todo lo que es la disponibilidad de la ciudad de Bariloche, siendo también fin de semana largo, con un nivel de ocupación impresionante, más allá del encuentro, o convengamos que por el encuentro, loco, copamos Bariloche por el encuentro, fin. Pero no, mucha gente también... quizá particular que han ido para allá y se encontraron con esto, me hubiera encantado que me pase. Pero bueno, acá estamos. Sí. A ver. Bueno, sigue avanzando las distintas banderas. Yo no sé si ir hacia atrás en la marcha, ir para adelante. Hay muchísima gente. ¿Estás esperando al PST vos? Claro, tal cual. Bueno, quédate tranca ahí, entonces. Quédate ahí. ¿Te querés mover? ¿Qué te dice el instinto? Voy a caminar un toque para ver si efectivamente están más atrás, porque también podría ser que decidan encolumnarse más adelante. Ah, ok. Bueno, ustedes saben, en las marchas hay momentos en los que salen algunas banderas para otro lado, sí. Como también hay banderas que se suman en alguna parte de la marcha, sí, sí. Que no es justamente en el inicio, ¿no? Pero bueno, eso es realmente... Ahí te subiste una lomita, muy... ahí podés ver un poquito más desde las alturas. Sí, tal cual. Con tu 1.83 ves todo. Claro que sí. Claro que y sí. Y el trípode... Y el tipo de que ayuda a llevar más arriba la cámara. Escúchame, ¿querés que escuchemos un par de audios que tenemos de Suteba? Dale. Dale, los escuchamos, así te pones más tranqui. Dale, genial. Tu nombre, por favor, de dónde venís y si pertenecés a alguna organización. Soy Simba, de Quilmes, del Suteba Quilmes. Celebro una vez más este encuentro autogestivo de feminidades y disidencias en el sur. Celebramos que a pesar de todas las dificultades que tuvo, el encuentro se celebró, se sigue celebrando. Dale. Y encontrándonos en una coyuntura bastante difícil con una derecha arrasadora. Celebramos nuestro posicionamiento, nuestra unidad máxima y nuestra permanencia ocupando espacios para poder pensarnos, debatirnos hacia un futuro que quiere avasallar nuestros derechos y que no lo vamos a permitir porque nos estamos organizando. Bueno, Laura Leonardi, soy secretaria de Género de la CTA de Quilmes. Saludamos la organización de este encuentro. Vinimos las que pudimos venir y por suerte somos un montón. Nuestra sensación es que de acá va de derramar todo esto que estamos construyendo juntas, que es la resistencia, ¿no? Porque si bien hemos conquistado muchos derechos, todos hay que seguirlos defendiendo todos los días. Porque el fascismo avanza, no solo en Argentina, sino en el mundo. Se ven expresiones de derechas atroz. Y los argentinos y las argentinas dijimos nunca más, y les argentines. Cuando nos quisieron meter el 2x1 salimos todos. Yo creo que hay un piso de derechos que no podemos, estamos en condiciones de negociar, que no vamos a ir ni un paso atrás. No pasarán estas propuestas que vienen a destruir el Estado, vienen con, se presentan como novedades, vienen con recetas viejas que ya las vivimos. Y el movimiento de mujeres eso lo tiene muy claro, por eso es el 36 encuentro. No nos van a venir a contar ni del 89, ni del 2001, ni de, las vivimos todas, las pasamos todas y ningún payaso nos va a venir a decir que lo que tenemos que hacer. Entonces las mujeres nos paramos de mano y no le damos el cheque en blanco a ningún candidato. Nosotras vamos a seguir organizándonos porque nuestra lucha sigue siendo hoy. No después, depende quién gane. Nosotros no vamos atrás de la zanahoria electoral. Este movimiento sigue creciendo, sigue gestándose, ampliándose. Hoy es plurinacional de mujeres, diversidades, lesbianas, travestis, trans, Q, más, todes, los que estamos del lado de los oprimidos. Y vamos a seguir construyendo la verdadera libertad que es ser felices. Nosotras no vamos detrás de ninguna zanahoria política. ¿Cuál es la otra que nos encantó? Nos paramos de mano. Nos paramos de mano. Y no le damos, no le damos ningún cheque blanco a la política. Es de las discusiones que siempre tengo acá. ¿Y vos de qué partido sos? Yo soy feminista, corazón. No sé si te gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Pao, ¿qué onda por ahí? Me voy a poner a bailar acá. Bueno, acá acabo de... Sí. Encontrarme con la querida Victoria Obregón. Están, sí. Así que bueno, nada, un saludo ahí en medio de la cobertura, mientras que yo no estaba en el aire, hablamos bien. Dos segundos. Bien ahí. Hay muchas banderas de la cámpora, mujeres felitas, malas juntas. Bien. Bueno, también están del peronismo militante de La Plata, muchas banderas peronistas que están en la marcha y yo sigo caminando, ahora intentando ubicarme nuevamente en un lugar más alto, para ver si hay mucho más banderas que vienen atrás en la marcha. Y sí, hay más banderas. Bien. Que entre ellas está el Frente de Izquierda. Ajá, las últimas banderas que se ven son del Frente de Izquierda, que se ve que vienen marchando de antes, porque vemos que están doblando y se están acercando más. O sea, esto realmente es impresionante. Claro, hoy han llegado, como decía en uno de los audios, una de las voceras de la comisión organizadora, hoy llegaron de otros lugares y claro, ahora en este momento de la marcha nos podemos encontrar todas y todes y vemos la magnitud de lo multitudinario de este encuentro, el número 36 que se está realizando en Bariloche y que creo que tuvo como problemática ante la que tenemos que trabajar muchísimo el avance de las derechas. No, sí, totalmente. Y bueno, vemos que se siguen sumando banderas. Wow, no, esta vez impresionante, realmente. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Y estamos 19:34, son las 8 okay. menos 25, casi. Entonces, lo que voy a hacer, uh-huh. Estoy bajando nuevamente y me voy a ir más atrás todavía, para ver si conseguimos, aunque sea unas palabras de alguna de las compañeras de izquierda, de una de las referentas, para sumar a las voces que ya hemos estado compartiendo, a ver si hay algo más para sumar. Y yo no sé cuál es, si queda algún audio ahí para compartir. A ver, para que voy a chequear. La tenía Mari, en el micrófono estaba respirando. Yo, Mari, córrete. Merly comiendo papitas fritas. Andaste a comer papitas fritas fuera del estudio, era corazón. Merly. Está la Merly acá. No sabes, te voy a sacar una foto y te la voy a mandar. Anda con dos colitas ahí, te la morfas. Pará. Buscando audios. Un beso, gato de Anacini, que está escuchando. Sí, nos queda el audio de Florencia Bark, vocera de la comisión organizadora. Ya lo estamos mandando con Diego. Ahí te lo mando. Propongo el año que viene poner el streaming y que la gente pueda ver el dance que le clavo con el turr, turr, turr. No, es impresionante. Bueno, el encuentro, el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias ya arrancó, estamos en el segundo día y en un momento neurálgico en el cronograma oficial del encuentro, porque estamos a minutos de vivir la marcha del encuentro, que es en la instancia donde realmente tomamos la magnitud de lo que es este evento multitudinario que hoy nos congregó en una localidad de Río Negro, atravesada por las luchas territoriales, por los conflictos que encabezan y protagonizan las mujeres mapuche en defensa de su territorio. También por las violencias a las que asistimos, y un debate también muy importante este año es, bueno, cómo defender nuestros derechos humanos y los derechos de nosotras como movimiento de mujeres disidencias dentro de esas conquistas que hemos tenido. Partimos de la base de que el encuentro en estos 36 años ha sido esa herramienta necesaria para la conquista de derechos, leyes, campañas, y bueno, y hoy estamos acá ratificando un poco eso, en un encuentro masivo. Aún están llegando delegaciones todavía del país, han venido delegaciones desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y bueno, desde también distintos puntos del interior del país, que han hecho un esfuerzo enorme para llegar por los millones que cuesta transportarse hasta Bariloche y bueno, asistir a estos 3 días de evento. Así que muy felices, y esperamos que sea una marcha realmente multitudinaria que recorra tanto los barrios del Alto, que es este es uno de los puntos de partida acá en la calle Brechet y La Paz, y vamos a estar llegando como punto final al velódromo, donde vamos a tener un cierre a todo color con la peña. Bueno, escuchamos a Flor, me perdí el nombre, a Florencia Bark, vocera de la comisión organizadora. Ahí está Pan y Rosas agitando. Venís con cancionero nuevo, Pao. Sí. Vamos, el 25 explota Tres Arroyos, gente, por favor. Sí. El muchachas está a pleno. Sí, yo me recordé que el otro día escuché una, así como cuando pasaba el circo, pasaba una combi de Milei y la canción era Muchachos, pero no sé bien qué era lo que decía, la verdad que. Pero bueno, qué bueno que reformulemos. ¿Qué pasó acá en vivo? Ah, parece que va a salir un vivo con nosotras y vos, y ya, y que todo esto desde el Instagram de Indie Rock. No, ¿qué está haciendo Mari? Mente dedo. Les recordamos a los oyentes que estamos transmitiendo en vivo el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que está sucediendo en el territorio mapuche, Bariloche, Furiloche. En mapuche la tenemos a Pao Moyano transmitiendo desde el Instagram FM Indie Rock. En vivo la marcha de... No, ¿será la marcha de cierre esta? ¿Cómo es que se llama? No, claro, en realidad... Es como la marcha troncal. General, claro. Claro. Porque ayer, pero sí, el acto de cierre es mañana. El acto de cierre va a tener la participación estelar en el escenario, leyendo el documento del taller de... ¡Ay, de no! ¡Antifascismo! Dice, ¡antifascismo! Sí. Nuestra querida Paola Moyano. ¡Oh, vivo! Desde Bariloche. Me encanta. Algo está pasando con el vivo. Ah, algo está pasando con el vino. Pensé que iba a decir. No. No, no, con terminé de elaborar. Con el vivo, sí, sí. ¿Se trabó? No, claro. Ok, pará, sí, que salimos. No sé porque está como todo oscuro. Todo oscuro. También puede ver el vivo, está el Instagram del 36º Encuentro Pluri. También está ahí transmitiendo, se está transmitiendo en vivo. Se puede chusmear, las tendrías al lado, papá, porque están casi en el mismo lugar que vos. Sí. Ah, no, se cortó también. Acabo de cortarlo para ver si lo puedo acomodar. Sí, y el vivo del encuentro también se cortó. Bueno, también otra cosa interesante de los talleres que se abordaron en cuanto a comunicación tenían que ver con el uso de las redes, los algoritmos, ¿no? Todas esas cuestiones tecnológicas que hoy nos atraviesan a todos. Contenido digital, medios de comunicación. Era un redoblante, gente, no se asusten. Sonó a ta-ra-ta-ta-ta, pero era un redoblante. ¿Querés que vamos a una musiquita, Pao? Y te acomodás. Dale, dale. ¿De dale, ahí, perfecto. ¿Qué ponemos? Rocío. Rocío Pérez Silva. Yo decido cómo o cuándo. Yo decido cuándo se menea. Necesitamos streaming. Supe que era pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Todo ese pom-pom girl es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea moviendo el pom-pom-pom. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready. De acá no nos vamos, que está la party. Con calma, que yo decido. Bueno, regresamos. Tenemos a Pau en Bariloche, en el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Estamos en el piso, Marina León, Diego Moyano en los controles, yo Chacha Carrera, Merlina Carrera comiendo papas fritas. Ya se terminó el paquete, dice. ¿Querés hablar con Pau? A ver, tenés que ponerte este. Habla ahí. Ah, dijiste que no, dijo que no. Bueno, no. Pau, contanos cómo va a ir. ¿Recuperamos la señal en FM Indie Rock en Instagram? Sí. Recuperamos la señal. Y bueno, aun cuando cortamos la transmisión ahora, yo voy a seguir transmitiendo en el vivo de Instagram para que, bueno, la información. También vamos a quedar en contacto con el estudio. Cualquier situación puede estar informándolo. Pero hay que saber que esto continúa hasta, vas a saber qué hora. Hay un montón de banderas más que se están sumando, está Pani Rosas, también está La Garganta Poderosa más atrás, bueno, un montón de banderas que hay que tener cuidado porque se dan con la bandera, no, claro, tal cual. Así que, bueno, eso, yo les agradezco a que están ahí, le agradezco a los compas de la radio por tomar la decisión de que esto se pueda cubrir desde un medio, si se quiere, pequeño en términos económicos, por decirlo de alguna manera, o en cuanto a la cantidad de personas que trabajamos ahí, pero que somos un medio gigante a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Sí, a la hora de decir, bueno, cuáles son las luchas que llevamos adelante, cuáles son los contenidos que ponemos en el aire, sí. Y de qué manera también, porque eso es algo que se ha hablado mucho acerca de cómo comunicamos, qué cosas comunicamos. Y a mí me parece que para Tres Arroyos el movimiento Ni Una Menos ha sido importante, pero también ha sido importante la discusión que se ha dado desde nuestro medio, por lo que dicen siempre, ¿no? Por esta evolución que tenemos siempre que estamos haciendo este tipo de cosas. Así que bueno, creo que por ahí podemos ir terminando con esta transmisión en la que obviamente voy a seguir a través del Instagram y voy a seguir intentando conseguir alguna otra nota para mañana pasar en el respirador. Sigo creciendo en Argentina, una lucha sin parar. Ay, agendame esa parada, la quiero aprender. Ah, fue el pacto que tiene gobierno y el fondo monetario. Basta de ajuste y violencia, tenemos vivienda y trabajo. Ay, me encanta. Sigo creciendo, creciendo en Argentina, una lucha sin parar. Y va para todas las compañeras a la calle de la buena general. Ahora fue el pacto que quiere el gobierno y el fondo monetario. Basta de ajuste y violencia, queremos vivienda y trabajo. Es queremos vivienda y trabajo. Creciendo en Argentina, una lucha sin parar. Es buenísima. Digamos todas compañeras a la calle de la buena general. Ahora fue el pacto que quiere el gobierno y el fondo monetario. Basta de ajuste y violencia, queremos vivienda y trabajo. Va creciendo en la Argentina, una lucha sin parar. Chin, chin, chin, chin. Y vamos todas compañeras a la calle de la buena general. ¡Ah, buenísima! Ah, pues, sí. Que tiene gobierno y el fondo monetario. Ah, creciendo ahí en el barrio. No, es espectacular. Va creciendo la Argentina, una lucha sin parar. Ya me lo olvido, en cualquier momento me lo olvido. Pero bueno, va a quedar el audio. Va a quedar el audio, vamos Diego, gracias, te agradezco. Bueno, le aviso a los compas en las próximas marchas, me tendrán agitándola con el megáfono. Voy a cuidarme la garganta. Estamos con el Partido Obrero, Las Rojas, claro, y La Poderosa. ¡Ay, hermoso! No. ¡Qué bueno, La Poderosa! Sí, pará, voy a pedir un audio acá. Dale, encare. ¡Ay, la mierda! Mira, estamos haciendo el chivo para... Realmente muy importante estar acá, mucho esfuerzo hicimos, pero estamos haciendo la revolución feminista y es villera también. ¡Claro que sí! Porque nos reconozcan el salario de las compañeras, de las trabajadoras comunitarias, sí. Y en específico de las cocineras comunitarias que le dan de comer a 10 millones de personas por día. La Garganta Poderosa también, sí. En esta marcha del 36º Encuentro Plurinacional, en el que una vez más estoy con inconvenientes, seguramente es de internet, que sí, estamos sí. Teniendo inconvenientes, a ver ahí vamos, bien, ahí lo pude resolver. Maravilloso, qué importante, ¿quiénes revuelven la olla? Voy a volver con los auriculares. Bueno, pero escuchábamos a una de las referentas más importantes de La Garganta diciendo, bueno, esa lucha feminista y villera. Somos las cocineras, estamos luchando por nuestra ley. Sí. Somos las cocineras, estamos luchando. Nah, bueno, no es espectacular. Y la bandera que dice salario para las cocineras comunitarias, ya, La Poderosa, que recordemos que está en distintos puntos del país, con las mujeres que siguen luchando por el plato de comida cada día y que obviamente nos quita de nuestro desarrollo, de poder tener momentos de disfrute, porque nos terminamos haciendo cargo de cosas que no tendríamos que ser solo nosotras las que le ponemos el hombro a estas realidades, ¿no? Pero, y retomo la idea de la creatividad, de los encuentros, porque en definitiva somos las mujeres las que tenemos la creatividad para salir de las situaciones de crisis, para cuidar, para abrazarnos y acompañarnos. ¡Oh! Amorosamente sí. En las luchas. Las mujeres y las disidencias, a quienes estamos en momentos de extrema vulnerabilidad, donde buscamos la manera de tratar de salir con amorosidad, como lo acabas de decir, con respeto. Siempre la creatividad ahí sosteniendo. Loco. Es hermoso, Pau, ¿dónde estás? Gracias por de nuevo hacerme parte de esto. Sí. De manera directa e indirecta estoy ahí. Estando acá desde la comodidad de Treza, con muchas ganas de poder estar físicamente ahí, pero igualmente, en cierto modo, soy partícipe al escuchar los audios y estar acá también, o sea, como siendo de interlocutora entre toda la info y los oyentes, también maravilloso. Gracias, Mari, por venir a acompañarme. Gracias. Diego, por ahí sostener las cuestiones tecnológicas que no entiendo nada y hacerme caras y hacerme reír, por supuesto. Bueno, gracias, Pau. Acá piel de gallina, una emoción tremenda. Y bueno, abrazo y gracias. Yo como oyente hoy vine a acompañar, sí, todo bien, campeona. Pero bueno, como oyente, la verdad que pueda recibir esto estando acá en Tres Arroyos, esta vez no pude ir al encuentro, así que gracias a todas las que fueron para allá y nos están mandando saludo, toda la info. Saludo a todas las compas, gracias Pau por poner el cuerpo. No, por favor, gracias a ustedes, porque si no estuvieran ustedes ahí, esto es imposible. Es un laburo, viste, bueno, nada, que es cansador, pero que es súper gratificante y que, claro, y que te llena de potencia, te llena de power, de viste. Que yo les agradezco muchísimo por estar ahí y por hacer posible que hagamos esta transmisión desde la Radio Cooperativa Indie Rock, en la que en ese momento me metí en medio de la marcha y se pueden ver las banderas y se pueden ver el lago y son muchísimas, muchísimas cuadras de compañeras, compañeros. Que nada, yo creo que recién llegué al final de la marcha y ahora estoy yendo nuevamente hacia adelante a ver si llego antes de que se termine la marcha, cosa que no creo que pueda hacer porque yo creo que por lo que veo acá deben ser, no sé, 15, 20 cuadras de mujeres y disidencias en lucha para lograr un mundo en el que quepan todos los mundos. Claro que sí, Pau. Nos vamos despidiendo porque tenemos que seguir con la programación habitual de la Indie Rock. ¡Y esa canción me encanta! ¡Vamos! Che, bueno, mañana a la mañana en el respirador nos encontramos, volvemos a comunicarnos contigo, Pau. Oyentes, gente, muchas gracias. Y nada. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Que chau, abrazo. Chau. Gracias. Gracias. Ok. Salimos de aire, ¿está? Okay.